Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. ¡Apresúrense! Bienvenidos todos al segundo programa de este año de Cabezas de Tormenta. Programa número 31. Retomamos un formato del que abusábamos más en los primeros tiempos de este programa, que es el del monográfico. Hoy nos vamos a dedicar de manera íntegra, toda la hora que tenemos por delante, a hablar de la sanidad y sus conflictos en la Comunidad de Madrid. Para ello contamos en el estudio con dos compañeros. Uno es un viejo conocido que ya ha intervenido anteriormente para ilustrarnos a nosotros, pobres, ingenuos, ignorantes libertarios en el área de la economía. Es Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el otro es el compañero Moss, que es trabajador del ámbito de la salud pública y que nos va a contar cómo están las cosas. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, os avisamos antes de comenzar que no va a ser una entrevista estructurada de una manera rígida, más que nada vamos a charlar desde una posición un poco de humildad y desconocimiento, dejando que nuestros invitados nos cuenten y que, bueno, va a tener ese punto espontáneo, así que no os asustéis si nos cortamos, interrumpimos y nos aclaramos conceptos. Y nada, comenzamos. Pues para empezar, explícanos un poco cómo está la situación actual de la sanidad pública en Madrid y cómo es la resistencia a la privatización, o eso es lo que parece, por parte de sus trabajadores. Si queréis, podemos empezar con un pequeño resumen, ¿no?, de dónde estamos y en qué punto estamos, ¿no?, de dónde venimos. En principio, el Sistema Nacional de Salud, que se crea a partir de la Ley General de Sanidad en el año 86, pues es un sistema público, prácticamente la cobertura era completa. Y sabéis que posteriormente se ha producido una transferencia de las competencias a las comunidades autónomas, y ya después de las transferencias a las comunidades, pues desde el año 2003, que llega Esperanza Aguirre al gobierno de la Comunidad de Madrid, pues se ha producido un cambio muy importante en lo que es todo el ámbito de la gestión de los hospitales y de la salud en general en la Comunidad de Madrid, ¿no? En el año 2003, cuando llega Esperanza Aguirre, se encuentra con 20 hospitales 100% público, con algún concierto puntual en alguno de ellos, como es la Fundación Jiménez Díaz, pero el 99% era asistencia pública, todos los empleados eran públicos, tanto sanitarios como no sanitarios, que trabajaban en estos hospitales. Y desde entonces, pues, se ha ido cambiando el perfil de forma bastante, bastante marcada, ¿no? Decir que se han ido abriendo una serie de hospitales que le llamaban de, ¿cómo es la expresión concreta? Es iniciativa de financiación privada, los PFIs, ¿no?, que llaman. Son estos hospitales que han abierto, por ejemplo, el Hospital del Parla, el Hospital del Tajo, el Hospital del Norte, el Henares, Vallecas y Coslada. Y en estos hospitales hay una especie de financiación, luego si queréis Jaime puede comentarlo más extensamente. El modelo que han seguido aquí es un suelo de titularidad pública que ceden a una empresa o grupo de empresas que van a pagar lo que es la construcción del propio hospital y luego les van a permitir explotar una serie de servicios que pueden ser, por ejemplo, la lavandería, los comedores, el parking, en ese espacio que era terreno público, ¿no? Y van a pagar también un canon de arrendamiento por utilizar esos hospitales. Un canon que se va a ir pagando anualmente, un canon que es bastante elevado y que muchos de estos hospitales pues tienen que estar pagando durante unos 30 años, ¿de acuerdo? Luego todo lo que es el personal sanitario está contratado por parte de la Comunidad de Madrid, pero todo lo que es el personal no sanitario, pues por ejemplo lo que es lavandería, los celadores, etcétera, están contratados por, son empresas privadas los que van explotando estos servicios y ya no tienen nada que ver con lo que es la gestión pública, ¿no? Luego, aparte de estos 6 hospitales que se han ido construyendo muchos en la periferia, pues se han abierto otros hospitales que son completamente privados, como es el Hospital de Móstoles y el Hospital de Valdemoro, que junto a la Fundación Jiménez Díaz son propiedad de la empresa Capio, ¿no? Y el Hospital de Torrejón, que es propiedad de una empresa que se llama Rivera Salud. Y otro hospital que van a abrir, o que quieren abrir, porque no sabemos si llegarán a abrirlo, que es el Hospital de Villalba, que está terminado, pero está cerrado porque no tienen... No saben si es que no hay recursos, pero de momento no está abierto y estamos pagando un alquiler del hospital que creo que está en torno al 1 millón de euros anual, un hospital cerrado, vamos, que no tiene la misma explotación. Y eso es como está ahora mismo el perfil, ¿no? Y luego, si queréis, vamos a hablar un poco qué es lo que ha un paso más allá que quieren llevarlo, ¿no? Y por qué se ha desatado todo el conflicto. Y una pregunta, sí, ¿querías preguntar? Sí, yo quería hacer una pregunta que a ver si nos sirve un poco de punto de partida. A nivel mediático hay una querella entre trabajadores, ¿no?, que denuncian un proceso privatizador y una contraofensiva por parte del gobierno que explica que eso es una mentira, es un argumento totalmente falaz y que en ningún momento se está procediendo a privatizar los servicios de salud. Aprovechando que estáis los dos, que nos expliquéis un poco no solo vuestra versión, sino en qué consiste. ¿Qué podemos llamar, en definitiva, o no podemos llamar privatización? Pues vamos a ver. Es que hay una mentira por parte del gobierno regional de Madrid, y es que tanto a nivel académico como a nivel de profesional, en relación a los economistas o los inversores, se entiende que privatización es tanto la transferencia de la titularidad de un activo público, como puede ser una empresa del INI que se haya vendido, los astilleros o lo que sea, o una empresa siderúrgica o SEAT que se vende efectivamente, pero también privatización es subcontratación de servicios, servicios que realizaba la administración pública, por ejemplo la limpieza de los hospitales o la limpieza de los colegios, se puede subcontratar y eso también es privatización. No lo digo yo, le insisto, lo digo tanto en el ámbito académico se dice como el Fondo Monetario Internacional lo dice, eso es privatización. Y además de la subcontratación, por ejemplo, la cesión de un servicio público a una empresa privada. Si el Estado se ha comprometido a ofrecer unos servicios sanitarios concretos, esa cesión a una empresa privada es privatización. Y no tiene otro nombre en ningún ámbito. Yo, si tengo una pregunta, ya me callo, pero es algo a lo que venía dando vueltas en el metro, camino del estudio. Desde una perspectiva puramente capitalista, la entrada a saco de empresas en la salud pública que ofrece, o sea, quiero decir, ¿qué tajada económica ofrece? ¿A qué intereses responde? Porque a primeras lo que te salta a la cabeza es que la salud no es un negocio, ¿no? Si no es salud privada específica, sino si tiene una cobertura generalizada a la población. Es una cosa un poco compleja. Por un lado, tienes que en una situación de crisis el capital necesita nuevos espacios en los que rentabilizarse. Necesita nuevos espacios en los que generar acumulación privada, ¿vale? Y la sanidad ofrece unos espacios cojonudos porque de ahí se puede obtener en determinados servicios una gran rentabilidad. Al mismo tiempo, existe una situación en la que la clase trabajadora está en una situación de debilidad relativa. Entonces, es más fácil que el capital acceda a hacerse con esos servicios. Y en tercer lugar, hay un... No sé cómo... Creo que es algo que mejor vamos más adelante y ya lo cuento más adelante. Perfecto. No, únicamente añadir, ¿no? Pues ante estos hospitales que han abierto, que se abrieron desde el 2003, estos 6 hospitales, que luego ahora hablaremos del cambio que va a haber con estos hospitales, que es lo que ha desencadenado realmente el conflicto, ¿no? Si hacían falta, que es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿hacían falta realmente estos 6 hospitales? Porque ahora la respuesta del consejero, cuando se le dice que esos... que no, él dice que no se pueden gestionar, que no hay dinero para pagarlos, la pregunta es, ¿pero por qué se han abierto? ¿Hacían falta realmente? Pues el hospital, luego hospital de Móstoles, que es un flamante hospital de Capio gigantesco, se ve desde el otro hospital de Móstoles, están a tan poca distancia que están cerquísima, vamos, y están derivando pacientes y cerrando camas de hospitales de Móstoles, de Getafe, de Alcorcón, para llevarlos a este hospital de Capio. Y eso es así, o sea, realmente están cerrando servicios que estaban dando un hospital completamente público para llevarlos a un hospital privado que se ha construido, que costó un dineral y que se está pagando mucho dinero por esos pacientes, ¿no? Entonces realmente tenemos dudas de la necesidad de muchos de los hospitales nuevos que se han hecho y que ahora son difíciles de gestionar, ¿no? Y que es las cosas que utiliza la consejería para avanzar más en los planes privatizadores, ¿no?, de estos hospitales. Entonces yo sí quería dar paso a Jaime un poco y contar la experiencia. ¿O querías? Me meto yo ya. Sí. Lo que iba a contar antes, y que no quería adelantarme mucho, es por qué existe una sanidad pública. ¿Por qué el Estado ofrece una sanidad pública? Creo que es importante entenderlo para saber por qué ahora se privatiza, me parece, ¿vale? El modelo de sanidad que se utiliza en general en Europa es el NHS, el modelo británico. Es además curioso que ese modelo se crea el sistema español a partir de ese modelo y se privatiza a partir de ese modelo, de cómo se ha privatizado el modelo inglés. Entonces, el modelo inglés parte de que en 1911, tras una serie de luchas obreras, el Estado asume la obligación de atender a los trabajadores británicos y de reunir a la gente que trabaja, de reunir una serie de cotizaciones y ofrecerles una sanidad, que en principio la ofertaban empresas privadas. ¿Qué ocurre? Ese sistema sigue creciendo y después de la Segunda Guerra Mundial se crea lo que se llama el Estado de Bienestar, entre comillas. El Estado de Bienestar es una conquista de la clase trabajadora, ¿vale? Es así, es una conquista. Tú te encuentras con que antes de la guerra, en la década de los 30, hay una grave crisis social. Los trabajadores, hay muchos trabajadores en paro, hay una gran conflictividad en todos los países de Europa. En Inglaterra, en concreto, Churchill, que en ese momento era primer ministro, llama al ejército para someter a los mineros. Entonces, en ese contexto de conflictividad, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y te encuentras un montón de soldados desmovilizados tras la Segunda Guerra Mundial que vuelven a sus países. En Inglaterra vuelven soldados. En Francia tienes la resistencia. En Italia tienes partisanos, en Grecia. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado frente a unos tíos trabajadores, clase trabajadora, organizada, movilizada, con conciencia de clase, que antes de la guerra suponían una amenaza, pero después de la guerra más todavía? Porque saben cómo usar armas e incluso puede que tengan armas. Pues quizás ese es un momento en el que la clase trabajadora fue demasiado poco, no sé cómo expresarlo. Ese adjetivo que no sale. Es que no quiero... Poco osada. Sí, muy poco valiente. Bueno, ambiciosa. Muy poco no. No. Es que no quería decir ambiciosa. Pero bueno, a lo mejor pecó de falta de valentía y no fue a por todas. A por la abolición del capitalismo. Y le perdonó la vida al capitalismo. Y a cambio tuvo una serie de conquistas. Y la educación pública, la sanidad pública, un sistema de pensiones son esas conquistas. Esas conquistas tienen un lado negativo, por supuesto. Fundamentalmente, desde mi punto de vista, han extendido una forma de pensamiento posmoderno que nos ha llevado a pensar que el capitalismo es lo mejor. Bueno, nos ha llevado, no. Ha llevado a crear un pensamiento de que el capitalismo es lo mejor, el mejor sistema social al que puede aspirar la raza humana, y eso es el efecto perverso del Estado de Bienestar. Pero por otro lado, renunciar a ese Estado de Bienestar es renunciar a una conquista de los trabajadores a lo largo de la historia. Entonces, ese sistema nacional de salud en el Reino Unido, el sistema de seguridad social en España, parten de eso, vienen de eso. Y solamente se han podido generar en ese momento histórico concreto. Y ese momento histórico concreto no va a ser fácil reproducirlo nunca más. Porque ahora los ejércitos no están formados por el conjunto de la población de un país, porque ahora no es fácil alcanzar ese nivel de organización y de conciencia de clase que existía antes. Entonces, la destrucción del estado de bienestar es la destrucción de un sistema concreto de organización social que podemos aplaudir o nos podemos reír de que desaparezca o no, porque una cosa que está clara es que el estado de bienestar es un tope a nuestras aspiraciones de construir otra cosa. Pero mientras lo construimos, es lo único que tenemos para no morirnos de cáncer o de una apendicitis. Entonces, no sé, ya no digo más. Si os parece bien, como ha sido un arranque un poco intenso, vamos a poner un tema. Y nada, comentaros que el compañero trabajador del ámbito sanitario, Mos, ha traído su propia banda sonora para este programa número 31 de Radio Cabezas de Tormenta y va a presentar el tema que vais a escuchar. Bueno, este tema es Hope, de Anthony and the Johnsons, y bueno, un poco por la esperanza lo he puesto el primero para ir abriendo boca. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there. Left in there. There's a man on the horizon. He should go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love, rest my head? So he's hoping I will not drown or paralyze in life. And God said I don't want to go to the sea's watershed. Hope this soul will take care of me when I die. Will I go? Oh, let someone set my heart free, nothing's to hold it when I'm tired. Thank you. Bueno, pues aquí seguimos, resumiendo un poco la primera parte, ¿no?, de la entrevista. Decíamos o decíais que venimos de que todos los hospitales de la Comunidad de Madrid fuesen privados. Públicos. Públicos, perdón. Digamos, a la entrada de empresas en estas actividades, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte dónde está el negocio y quiénes son estos que se están metiendo tanto en sanidad, porque no creo que antes tuvieran que ver con la salud o la sanidad. Pues, si queréis, una cosa que es bastante ilustrativa es el caso del modelo que llaman modelo Alcira, ¿no? Alcira es un hospital que se abrió en la Comunidad Valenciana. Sí, y se abrió en el año 2002, es un hospital privado, y había un consorcio de empresas que optaron esa adjudicación de ese hospital, y era un grupo de empresas que estaban a Deslas, Rivera Salud, Lubasa, como veis algunas empresas se van repitiendo, Dragados, Bancaja y también la afamada Caja del Mediterráneo, y todas esas, ese grupo empresarial optó a participar en, bueno, a gestionar, ¿no?, este hospital, que se concesionó en el año 2002. Inicialmente este hospital empezó a tener pérdidas continuas, como en el primer año 1 millón de euros, 1,5 millones, hasta que fueron acumulando una pérdida que no podían asumir, y en el año 2003 la Comunidad Valenciana tuvo que rescatar el hospital. ¿Qué supuso esto? Pues tuvo que redefinir las normas de juego. Había ellos les pagaban una cápita por cada persona de la zona que atendían, X euros por cada persona de la zona que atendían, y vieron que no, de esa forma no salía rentable, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Para empezar, tuvieron que invertir otros 43,9 millones de euros más en ese hospital. Estamos hablando prácticamente de un año y pico después de la apertura del hospital. Tuvieron que subir la cápita, lo que pagaban por cada persona que atendía el hospital de la zona, un 68%, llegando a pagar 639 euros al año, mucho más de lo que se paga, de lo que cuesta un paciente en muchos hospitales de ese calibre, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, totalmente públicos, ¿no? Y luego encima vieron que si no entraban en juego los centros de salud, posiblemente el negocio era más difícil de hacer. Entonces pusieron una serie de centros de salud que también eran gestionados por este grupo de empresas, y de esa forma el negocio ya empezó a salir un poquito más rentable, ¿no? Y de hecho, hasta el 2011 tengo que apuntado que se ha obtenido en beneficio unos 28 millones de euros. O sea, ya empieza realmente a ser rentable. Se van redefiniendo las normas de juego según van perdiendo. Cuando pierden, nunca pierden, se les recupera, y cuando van ganando, todo el dinero pues es para estas empresas, ¿no? ¿Cómo consiguen los beneficios? Es lo que me preguntabas un poco, sí, ¿no? Primero, desde el punto de vista laboral, una enfermera en un hospital de este tipo gana prácticamente la mitad que una enfermera en un hospital público. Un médico tiene un sueldo base 15%, 10% más bajo que el de un hospital público, y el resto del sueldo tiene un 20-25% que es variable. ¿Cómo le van a dar ese plus variable, ¿no?, para incentivar, como les gusta decir a ellos? Pues va a estar basado en altas precoces, a veces demasiado precoces, en derivar poco al especialista, en pedir pocas pruebas, es decir, hacer eficiente, no solamente eficiente, sino económicamente, sacar una rentabilidad económica de cada paciente, ¿no? Hay una frase que repite Antonio Burgueño, que es el director general de hospitales de la Comunidad de Madrid y que es el precursor del modelo Alcira, es decir, la persona que gestiona los hospitales en la Comunidad de Madrid es el que ideó todo este proceso, y que de hecho el hijo de Antonio Burgueño es un cargo en una de estas compañías de salud, un cargo bastante alto. Pues esta persona decía que el dinero sigue al paciente, y esa es su máxima, ¿de acuerdo? Y con eso es un poquito el perfil de gestión. Y luego otra cosa importante es que también veían que necesitaban atraer pacientes de otras áreas, entonces empezaron a ofrecer más servicios, cosas nuevas, novedosas, o pues nuevos tipos de parto, por ejemplo, que eran atractivos, y de hecho la natalidad en este hospital subió a un 60% en 2 o 3 años. Atraía un montón de gente de otros sitios para irse quedando con esos pacientes, porque por cada paciente de otra zona que iba también tenía que pagar la comunidad, ¿no? El tema es que conseguían obtener un negocio redondo, y luego encima controlaban los centros de salud que dependían del hospital, y esos profesionales no mandaban gente al hospital, evitaban así que hicieran falta consultas de especialistas, mandaban menos pruebas porque también se les incentivaba económicamente. Yo ahora quería, ¿te parece? Perfecto. Mira, tengo aquí una cita de una revista para inversores, la Investors Chronicle, que tiene cierta familia o tenía por lo menos en los años 80, si tú querías invertir tu dinero, pues tenías que leerla. Y lo voy a leer literalmente. Dice, lo que cuenta para un hospital privado son los cuerpos que hay en las camas, preferiblemente cuerpos que roten continuamente. Los hospitales comerciales tienen que ser selectivos con el tipo de tratamiento médico que ofrecen. Los pacientes de larga duración, como los ancianos, los enfermos mentales y los convalecientes, no suelen ser un buen negocio. Sí lo son las operaciones quirúrgicas de corta estancia, como las de hernia, varices, amígdalas, vesícula o apéndice. Una estancia corta de 5 días de media con cirugía garantiza que el paciente cliente utiliza los servicios del hospital a fondo: habitación, factura del especialista, anestesista, radiodiagnóstico, análisis de sangre, medicamentos, etc. Los pacientes que demandan pocos servicios quirúrgicos, como los de los pabellones geriátricos, simplemente no son rentables. Entonces, eso creo que explica lo que ha explicado Mosh y creo que responde más o menos a vuestra pregunta. Claro, no, de lo que se trata, vamos a ver, si un hospital o cualquier cosa se convierte en privado, ahí lo único que, y es lo que acabas de leer, lo único que cuenta es el obtener beneficios, vaya. Exacto. Además es que es la base de cualquier negocio. Exactamente. Básicamente, yo también creo que tampoco hay que criminalizar a la gente que trabaja, a una enfermera o un médico que trabaja en un hospital privado, ¿no? O sea, que no estamos hablando de que se haga mala práctica, sino simplemente que están sometidos a unas presiones que no son solamente el bien del paciente o la eficiencia clínica o hacer las cosas bien, ¿no? Sino también un tema principalmente económico. Y todos conocemos compañeros que tienen presiones para no derivar pacientes, ¿no? Otra de las cosas importantes es que estos hospitales, por ejemplo, los hospitales gestionados por Capio, el derivar un paciente a la sanidad pública, tienen que pagar por ese paciente. Entonces, se van a resistir como gato panza arriba por derivar un paciente a la sanidad pública, aunque clínicamente le haga falta, ¿no? Has hablado varias veces de Capio. Cuéntanos qué es, porque yo no tengo ni idea. Pues Capio es una empresa privada que realmente ahora los propietarios es un fondo de capital riesgo, que yo creo que Jaime lo va a explicar mejor, es un fondo de inversión realmente los propietarios ahora de Capio. Y bueno, a ver, la cosa es que el modelo que se instaura en Inglaterra en los años 80 y en la actualidad en España, es lo que promueve es precisamente la entrada de esos fondos de capital riesgo y también de capitales, como decía antes, que buscan rentabilizarse y que están escapando de los sectores en los que estaban inicialmente. Mosh ha citado a Dragados, una empresa de construcción que ha entrado como socio en una PCI, en el modelo este de construir hospitales. ¿Por qué? Porque de esta forma lo que hace el sistema es permitir la entrada de capitales que están escapando de sectores en crisis en el sector de la sanidad. Conseguir que se rentabilicen, ampliar los espacios de acumulación privada de capital. En vuestra intervención habéis apuntado una cosa que bueno, está saliendo todo el rato en los medios de comunicación y que sí que quería apuntar, es la relación entre cargos políticos y empresa privada, ¿no? Recordamos el caso de Güemes, antiguo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, luego vinculado a la empresa privada, y este lado oscuro, ¿no?, que parece existir, estas conexiones que hay entre cargos públicos, que inicialmente nosotros, aparte libertarios, no somos ingenuos, se supone que velan por la ciudadanía y que pegan continuos saltos a lo que viene a ser la empresa. Entonces hay un conflicto de intereses en las que me imagino que el paciente es el que sale perjudicado de una u otra manera y no parece que haya una regulación clara. De hecho, los políticos continuamente se están justificando y, bueno, dice una frase latina que es cutatio non petita, culpabilidad manifiesta, vamos. Entonces quería, muy brevemente, si tenéis algo que decir al respecto, porque es algo que está todo el día en el candelero y sí que me parecía importante tocar. Pues vamos, para empezar, lo que hemos comentado, ¿no? El director de hospitales de la Comunidad de Madrid era la persona que ha realizado todas las privatizaciones, tiene importantes vinculaciones con Ribera Salud y luego pues es que hay familiares directos personas de la Comunidad de Madrid que están trabajando, familiares, digo, maridos, esposos, etcétera, en por ejemplo, en Capio, ¿no? O sea, que es que realmente los hilos están muy cerrados. Casi todos los consejeros, igual que Güemes, Lamela, están trabajando en la empresa privada en ámbitos de sanidad y muchas de ellas son concesionarias de algunos servicios de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y es que, aunque realmente el tema de las incompatibilidades legalmente sean quizá, creo que son 2 años, es que es una cosa que éticamente es que es una cosa incuestionable, vamos, que es una vergüenza. Y lo están haciendo sin ningún tipo de vergüenza, vamos, que es una cosa asombrosa. Otra cosa, bueno, que queríamos un poquito seguir, porque realmente una vez planteado cómo estaba la situación, que es lo que ha ocasionado todo este movimiento que ha empezado desde diciembre, ¿no?, del personal sanitario. Y es un plan que han llamado el Plan de Medidas de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. Les encanta ponerlo de público en todos lados por si nos van quedando dudas. Que realmente lo que pretende es ir avanzar más en este proceso privatizador que ya empezó en el 2003, ¿no? Que empezó realmente desde antes, porque la ley que permite la participación de empresas privadas en la gestión y la participación directa en la salud fue apoyada también por los votos del PSOE. O sea, no hay que olvidarlo, vamos, que no solamente fue una cosa del Partido Popular. Y bueno, pues este plan que ha presentado el consejero de Sanidad, lo que pretende es esos 6 hospitales, que son el Hospital de Parla, el Hospital de Coslada, el Hospital del Norte, el Tajo, Vallecas y Henares, que hemos hablado que eran hospitales que toda la gestión de la parte no médica era privada ya, o sea, estaba parcialmente privatizado, pues se van a convertir en hospitales completamente privados, se van a subastar realmente, ¿no? Y esto, con lo que ello conlleva, ¿no? Desde el punto de vista de atención a los pacientes, va a cambiar totalmente el modelo. Como ya sabían y ya tienen la experiencia de otros sitios, saben que los centros de salud dependientes de esos hospitales tienen que ser también de la empresa concesionaria para que las cosas les salgan más rentables, ¿no? Entonces, el 10% de los centros de salud de la Comunidad de Madrid se van a privatizar también. Tú vas a ir a tu centro de salud, igual que ibas antes, con tu tarjeta sanitaria, pero la persona que te atienda no va a ser un empleado público, sino va a ser una persona contratada por una empresa privada. Y va a responder a su empresa privada, los criterios de derivación, los protocolos y las pruebas diagnósticas que pida, pues van a estar condicionadas totalmente por esta empresa, ¿vale? Y aparte de eso, pues quieren reconvertir varios hospitales, pero bueno, quizá un poco lo que es el núcleo de las reivindicaciones es evitar frenar esto, ¿no? Que realmente ya ha sido aprobado por la Comunidad de Madrid. No sé si Jaime. Lo que yo iba a señalar era que todo este sistema integral público que dicen del sistema público de la Comunidad de Madrid es una copia del sistema que se implantó en Inglaterra a partir de la década de los 80. Entonces, en Inglaterra lo que existía era un entramado que incluía hospitales públicos que, como decíamos, incluían los servicios no rentables para el capital privado, servicios geriátricos, atención a enfermos mentales, etcétera. Las fundaciones, que eran los antiguos hospitales públicos, que no se privatizaban exactamente. El Estado pagaba una cantidad a un hospital público y ese hospital tenía un presupuesto y podía hacer con ese presupuesto lo que quisiera. Si el señor que nombraban gerente decidía ponerse un sueldo de 200.000 libras anuales, se lo ponía. Y si decidía bajarle los sueldos a las enfermeras o prescindir de empleados de limpieza y poner a enfermeras y enfermeros a limpiar, pues lo hacía. Entonces, ese es el segundo elemento del sistema inglés. El tercer elemento serían los hospitales privados. Y el cuarto elemento serían los general practitioners, los médicos de cabecera, que son como ambulatorios locales que hay en las partes rurales de Inglaterra. Todos estos elementos del sistema, los hospitales públicos no rentables, las fundaciones que eran privatizables y que eran entidades un poco con un carácter así como raro, porque eran al mismo tiempo públicas y la gestión era privada. Los hospitales privados y los general practitioners tenían que competir entre sí por atender a los pacientes y recibían del Estado una cantidad por cada paciente atendido. Entonces eso es una locura, porque los hospitales privados, antes Mosch señalaba que aquí en España pues los profesionales de la sanidad tienen un código deontológico que les impide hacer barbaridades como no ofrecer el tratamiento adecuado para una enfermedad. En Inglaterra era esto un poco más laxo. Entonces, los efectos perversísimos que tenía el sistema británico era que te podías encontrar con que los hospitales privados realizaran operaciones quirúrgicas innecesarias a pacientes que no las necesitaban para cobrar por ello, y que, por ejemplo, en los ambulatorios los general practitioners, en su afán de reducir el coste para que su salario aumentara, no ofrecieran los tratamientos adecuados, sino que ofrecieran tratamientos más baratos que no correspondían con las afecciones de sus pacientes. Yo creo que algo parecido es lo que se plantea aquí, ¿no? Una de las cosas sorprendentes es que no aportan ningún dato. O sea, han planteado esta reconversión de estos 6 hospitales, que es que estamos hablando que 1 de cada 3 hospitales en la Comunidad de Madrid va a ser privado, completamente privado. La asistencia de 1 de cada 3 pacientes, por tanto, va a ser prácticamente privada. Pues no han aportado datos de por qué la gestión es más barata o es mejor, y es algo que le hemos preguntado al consejero en múltiples ocasiones y no sabe tampoco responder. Dice que va a bajar el dinero que se paga por paciente de unos 600 euros a unos 450 euros. Son datos que han puesto encima de la mesa, pero que no sabemos de dónde los ha sacado. Es que esa reducción solamente se puede producir o bien reduciendo los salarios del personal que atiende a los pacientes o reduciendo el coste de los tratamientos. Sí, no, pero lo que sí que es sorprendente es que luego mirándolos, pues toda la descripción completa de los presupuestos que ha habido el año pasado, por ejemplo, cuando comparamos hospitales de más o menos igual tamaño, como es un hospital, por ejemplo, el hospital de Parla o el hospital del Norte o el hospital de Vallecas, con un hospital privatizado como puede ser el de Valdemoro, pues vemos que el precio que se está pagando por paciente, contando también el arrendamiento y todo, pues en el hospital de los hospitales privados debe andar por los 580 euros más o menos, y en los otros hospitales, que son la parte de asistencia pública, estamos hablando de unos 411 euros pagando todo. O sea, y realmente nos pretenden hacer creer que van a ahorrar dinero cuando ni siquiera se va a ahorrar dinero, es que ni siquiera va a conseguir un ahorro. Ya no es que la calidad vaya a caer, que eso claramente va a ser así, sino que es que no, ni siquiera van a conseguir el ahorro y no están aportando datos. O sea, es claramente un negocio. De hecho, es la primera vez que se plantea el que todos los médicos, todas las enfermeras, todas las sociedades científicas, que son muy inmovilistas clásicamente en la medicina, se han salido a la calle. O sea, que quiere decir, la mitad de mis compañeros que están en la calle, estoy seguro que han sido votantes del PP, seguro, y la mitad de los enfermeros. Y es gente que está el robo que está produciendo y el expolio, es una vergüenza brutal, vamos, es que no hay por dónde cogerlo, porque encima es que no han aportado ni un solo dato, por lo menos para plantear un ahorro real. Es que ni siquiera van a ahorrar, es que probablemente acabemos pagando todavía mucho más y acabe pasando lo que ha pasado en Inglaterra, que han tenido que rescatar un montón de hospitales que han caído en la quiebra por todo esto, por este robo de pacientes, malas prácticas, etcétera. Y es que, de hecho, lo que ocurre en Inglaterra es que, por ejemplo, los hospitales que se construyen con el esquema del PCI suponen un sobrecoste para las arcas públicas. Se presupuestan en X y el coste final es X3. Y es así. El caso de Alcira, que has dicho antes, ¿no? Sí, no, Alcira, de hecho, solamente la construcción ya del SIC, es que lo tenía ya por aquí apuntado, pues lo que es la construcción solamente de la estructura del hospital, vamos, lo que es la propia construcción, se encareció casi un 50%. Yo no sé cómo se presupuestan esas cosas, pero es que continuamente es así, igual que estos hospitales. O sea, el pago que están haciendo los hospitales privados tipo Valdemoro o Móstoles, cada año va subiendo. Y de hecho, por ejemplo, 3 hospitales, La Paz, el 12 de octubre, algunos tienen un 20% de reducción en el presupuesto de este año y ellos tienen un incremento del 15-20% cada año. O sea, realmente se va pagando cada vez más a estos hospitales y se están reduciendo los servicios públicos ahora mismo, ¿no? Vamos a hacer un parón y pasar al segundo tema de la tarde. ¿Nos lo presentas? Sí, este tema es The Bottle, de Jill Scott, que es un temazo del año 74. Y bueno, lo he traído porque Jill Scott falleció probablemente de VIH y pues por todas estas personas que con el cambio de regulación de la ley pues se van a quedar sin asistencia, especialmente muchos pacientes VIH positivos que se van a quedar sin el tratamiento, que muchos de ellos son pacientes inmigrantes y se van a quedar desamparados. Ya muchos de ellos no pueden recibir tratamiento. Y bueno, para todos ellos. 1, 2, 3, 4. See that black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9 to 5, he drink full time. that black boy over there running scared. His old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done, pawned off damn near everything. His old woman waiting to pay for bottom. And don't you think it's a crime when time after time, Bueno, pues aquí seguimos hablando largo y tendido del tema de la sanidad y de la salud en pública en Madrid. Y bueno, viendo este panorama desolador, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo está siendo la resistencia? Y bueno, cuéntanos un poco. Bueno, pues os puedo contar un poco la experiencia que hemos vivido desde diciembre, más o menos. Desde finales de noviembre, principios de diciembre, pues como sabéis, básicamente todo lo que es la respuesta por parte de los médicos, por un lado, y luego del resto del personal sanitario también, pero bueno, por parte de los médicos, está canalizada por una especie de asociación que se llama AFEM, que tiene estructura de sindicato, pero que no se presenta a las elecciones sindicales, ni simplemente se recuperó eso pues para poder convocar huelgas, y era una asociación que se había utilizado para otro tipo de protestas laborales. Y eso se ha recuperado, y cuando se planteó ¿no? el hacer una huelga indefinida, claro, yo me llevé las manos a la cabeza pensando en los antecedentes de la huelga, pues la baja participación en muchas huelgas que ha habido, las huelgas generales, etcétera. Y sorprendentemente la verdad es que la cosa fue muy fuerte. Desde el principio había una participación masiva en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, como un 80%, 90%, y se ha ido manteniendo durante 5 semanas continuadas de huelga, de lunes a jueves, y únicamente trabajaba la gente los servicios mínimos, intentando garantizar la asistencia en urgencias, pero a veces ha sido difícil. Como sabéis, gran parte de la asistencia que se da en los hospitales públicos la desempeñan los médicos residentes, que son médicos en formación, pero como están en formación tienen un contrato diferente y no tienen servicios mínimos. Entonces, realmente, pues ha habido... ellos han hecho huelga de forma totalmente masiva y en bloque, y prácticamente no han ganado nada. Hay cálculos de que han perdido o que hemos perdido en general en torno a los 1.500, 2.000 euros durante las 5 semanas y media que ha habido de huelga. Y hay gente que prácticamente no ha cobrado salvo alguna guardia que ha hecho, y el resto del sueldo es que no han cobrado nada prácticamente, y se ha sustentado con alguna caja de resistencia que se ha organizado, y que la gente, la verdad que ha habido bastante participación, y no sé, la verdad que la actitud en general me ha parecido increíble. posiblemente porque es que vemos que está la necesidad de intentar parar esto y que nos estamos jugando todo, que no vemos que haya otra salida. Necesitamos que esto se pare y que se eche para atrás, porque vemos que va a haber un perjuicio para la salud grandísimo, ¿no? Y una pregunta, ni se negocia por parte de la comunidad ni se echa para atrás, ¿no?, por el momento. No, de hecho esto está, lo que es la privatización de los hospitales y de los centros de salud, esto ya lo han aprobado, o sea que esto parece que va a ir para adelante. Por eso se ha parado la huelga, porque vemos que al final haces una huelga que los usuarios, los pacientes, pues están sufriendo, lógicamente, y ahí a la Consejería de Sanidad le da exactamente igual que haya habido 40.000 consultas que nos han hecho, 6.000 intervenciones quirúrgicas que se han postergado, les da igual. Entonces, en ese momento tienes que decidir parar, porque es absurdo. Cuando estás haciendo una huelga contra alguien que no le importa y que encima han ahorrado casi 2 millones de euros en sueldos, pues es que es una estrategia que ahora mismo pues no parece muy eficaz. Y no, desde luego no ha habido ningún tipo de iniciativa por negociar. En ningún momento se han querido sentar hasta el final, que fue un poco un paripé para intentar, de cara a la opinión pública que estaban perdiendo la batalla, pues decir que estaban negociando, pero no ha habido ningún tipo de negociación real. De eso te quería preguntar, de la opinión pública y de cómo este conflicto se lleva por parte de la comunidad a los medios de comunicación. O sea, se nos está bombardeando con mogollón de información que no sé si será serán mitos o serán falsos. Entonces creo que has traído algo a este respecto, ¿no? De qué cosas, de qué mitos hay en la sanidad española que nos cuentan y nos quieren hacer creer, pues que no, hombre, que es que esto está fatal y hay que arreglarlo de esta manera. Pues uno de los mitos que más se repiten y que están continuamente repitiendo como mantra es que es una cosa muy cara y que es ingestionable, que es una sanidad extremadamente cara y que es ingestionable, ¿no? Entonces, comparando el gasto porcentual en torno al PIB, ¿no?, referente al PIB de la sanidad en España, tengo los datos del 2010, están como en el 9,5%, que es básicamente lo que hay, la media de la OCDE, ¿no? Pero es que comparado con un país como Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos gasta un 17,6% del PIB en sanidad, pero estamos hablando de la parte pública. No estamos hablando de los gastos de las aseguradoras, que realmente es la mayoría de la asistencia en Estados Unidos, o sea, prácticamente el doble. Francia, 11,6%, Alemania, 11,6%, Portugal, 10,7%, o sea, viene porcentualmente, y esto es un porcentaje respecto al PIB, es mayor que el de España, es decir, es una sanidad barata y es una sanidad aceptablemente buena, ¿no? El gasto, por ejemplo, por persona y año en España está en los 3.000 dólares, en Estados Unidos son 8.200 dólares por persona y año. ¿Y qué resultados obtienen en Estados Unidos? Pues, por ejemplo, comparando indicadores sencillos, la mortalidad neonatal de los niños cuando nacen, vamos, en el periodo neonatal, en el primer mes de vida, hay por cada 1.000 niños nacidos hay 3 fallecidos en España y 4 en Estados Unidos. Pero si nos vamos a los menores de 5 años, ya son 5 fallecidos en España frente a 8 en Estados Unidos. Es decir, con el doble de gasto sanitario tienen unos resultados muchísimo peores que en España, ¿vale? Otra cosa interesante, por ejemplo, la edad media, ¿no? En España está en los 82 años, en Estados Unidos en los 79 años. O la probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años, pues por cada 1.000 personas van a fallecer en España 94 y 134 en Estados Unidos. Que si todos los marcadores sanitarios que vas comparando uno a uno, todos, y es muy sencillo porque los datos están en España y después en Estados Unidos, lo puedes ver, con el doble de gasto. Quiero decirte que la sanidad de España no es una sanidad cara en absoluto, ¿de acuerdo? Otro de los mantras que repiten es el tema de los funcionarios. Los médicos son funcionarios, las enfermeras son funcionarias, no se puede hacer nada con la gestión cuando tienen una población, a lo mejor el 30% de la plantilla, son eventuales, que renuevan cada 3 meses durante años, 5, 10, 7, 10 años, ¿vale? Esos eventuales se les puede despedir sin ningún tipo de indemnización de nada. Y así está, esa es la realidad de las plantillas, ¿eh? Entonces, es el mito del funcionario que no va a trabajar por su trabajo, ese tipo de cosas que se repiten continuamente. Cuando además no se ha planteado ninguna reivindicación laboral concreta en esta. O sea, lo que se está luchando y lo que se pide es parar la privatización de los hospitales. Y aprovechando que retomas el tema de la lucha contra la privatización, como ha dicho antes el compañero, se nos ha presentado los primeros compases del programa un panorama desolador. Se ha hecho una comparación con cómo fue el proceso privatizador de la salud pública en Inglaterra. nos has explicado cómo es la situación ahora, tanto de dicho proceso en terreno ibérico como de las resistencias, nos queda preguntarte qué estrategias quedan por hacer una vez que has explicado que la huelga parece que ha llegado a un callejón sin salida. Ya a nivel más personal, ¿cuál es tu percepción del conflicto, de las líneas que se puede seguir? Y bueno, que nos cuentes un poco, sin más. Bueno, en primer lugar, decir que aunque la sensación es un poco de que se ha firmado finalmente esto y que parece que va a seguir avanzando, yo creo que sí que hemos ganado cosas. Primero, nos hemos conocido todos, nos hemos dado cuenta que nos podemos unir, de que la gente cuando se hace una huelga y se dice que se para y los motivos son sinceros, la gente va a la huelga masivamente, y realmente eran pocos los compañeros, incluso ha habido gente que, la poca gente que no ha hecho huelga o que no ha hecho huelga todos los días, mucha gente es por los propios pacientes, porque realmente es una situación que te preocupa más a ti que a la consejería, los pacientes, y llega un momento en el que no puedes mantener eso, ¿no? Es difícil. Pero realmente yo creo que eso ha sido un punto muy positivo, el ver que éramos capaces de ir adelante con esto. Y eso yo creo que va a quedar en la memoria, y sabemos que esto les va a pasar una factura antes o después, porque la gente va a ver cuando empiezan los problemas, porque los va a ver y los está viendo ya. La gente va a tener esto en la cabeza, ¿no? Y desde el punto de vista de la opinión pública, creo que la batalla se está llevando muy bien y se va a ganar en ese sentido. Y luego, por otro lado, cosas que se están planteando ahora son, por ejemplo, intentar desde el punto de vista legal impugnar, parar muchos de estos pliegos de las concesiones, intentar estar encima de las empresas para presionarles, que no les sea rentable invertir en esto. Si empiezan a tener problemas de demandas, de denuncias de que no se están derivando los pacientes correctamente, etcétera, pues intentar, desde el punto de vista legal, presionar ahí para intentar que no les sea rentable, no sea tan apetecible este espacio para invertir, ¿no? Y permitidme, antes de escuchar un tema más, haceros una pregunta, que es cuando te enfrentas un poco a estos procesos, cuando ahondas un poco las relaciones que parecen claras y establecidas entre la clase política local y las empresas privadas que se están beneficiando de los procesos privatizadores, el evidente componente de clase, ¿no? O sea, decimos a la consejería no le importa, ¿no?, el conflicto. O sea, está en una posición de poder que es como, mira, yo no doy marcha atrás. Y no te salta a la cabeza, bueno, no das marcha atrás porque ni tú ni nadie que conozcas realmente va a un jodido ambulatorio de barrio. Ni lo ha pisado en su puta vida ni lo va a pisar. Entonces, bueno, es una perogrullada, pero quería compartirlo con vosotros, ¿no? O sea, en última instancia es una lucha de mundos esgrimidos, o sea, esbozados, perdón, de una manera mucho más diluida que en el pasado. O sea, no estamos en Inglaterra en los 80 ni aquí en los 70, pero joder, pero claro, es que estás negociando con un señor que ya no es que... O negociando, estás luchando contra un señor que no es que no tenga nada que ver contigo ya por su tupé, ni su aspecto físico, ni el barrio donde viva, sino es que pertenece a otro jodido universo, ¿no? Y de hecho yo animo a Moss y a los profesionales médicos y enfermeros o quien sea a que hagan un estudio al respecto dentro de 5 años y que se estudie y que se mire... ¿Cuál es la incidencia de enfermedades, de determinadas enfermedades, en función de la clase social y de que seas trabajador o seas otra cosa, o seas directivo o empresario? O rentista. Y va a ser alucinante los resultados que van a salir de eso. Bueno, en Inglaterra lo son. Hay una cosa importante, es que sí que se puede matizar. Quiero decirte, cuando tienen que hacerle un trasplante, no puedes ir a un hospital privado, pequeño, a que te lo hagan, eso, o vas a la sanidad pública, o de momento no puedes hacerlo en otro lado. Es decir, sí que van a acabar a uno de ellos y les va a tocar, igual que a todo el mundo. Me refiero al uso cotidiano. Sí, ¿no? Sí, una cosa es el uso cotidiano, pero una cosa importante es que yo creo que sí, que eso que le gritaban a las Keti, que paciencia, nos veremos en urgencias, es verdad, antes o después todos vamos a pasar por algún hospital probablemente, o necesitaremos algún familiar, o algún amigo, o algún compañero que necesita asistencia vital, ¿no? Y algo importante, como un trasplante, y que no se puede hacer en un hospital privado porque es algo que no es coste efectivo, nunca lo será. Me vais a perdonar y voy a traer al recuerdo un vídeo que estuvo circulando hace poco por internet de una protesta en la que hubo pequeñas cargas en la Asamblea de Madrid, en el barrio Vallecas, y como una enfermera de edad considerable se encaró a un señor antidisturbios de atlética complexión y le decía, ya vendrás y te voy a hacer daño. Y nada, pasamos al tercer tema de la tarde. ¿Nos lo presentas, por favor? pues un poco a colación de lo que estamos hablando, este tema es de Martha Reeves y se llama Nowhere to Run, no te puedes esconder, porque todos al fin y al cabo vamos a necesitar la sanidad en algún momento. Recordad a todos los que no lo sabéis que este temazo que acabamos de escuchar de Martha Reeves pertenece a la banda sonora de los Warriors, y recordar las escenas. Corren, corren, pero no pueden esconderse. Aprovecho también para decir que nuestra página web es www.cabezasdetormenta.org, y que si tienes la suerte de vivir en la ciudad de Granada, nos puedes escuchar también en tu radio, en ese aparato analógico que se está rescatando cada vez más, en el 107.1 de la FM, dado que nos ponen su parrilla los compañeros de Radio Almaina. Meteros en su web porque también tienen un montón de programas interesantes. Bueno, pues hemos hablado, hemos dado muchos datos, hemos hablado largo y tendido, pero para la gente que nos escucha, ¿cómo nos va a afectar todo esto? ¿Qué supone todo este proceso que está pasando? Bueno, pues voy a dar también tres datos que creo que son muy reveladores, ¿no? En Estados Unidos, los 10 mejores hospitales de Estados Unidos, posiblemente de los mejores del mundo, no tienen ánimo de lucro. Es decir, no son hospitales que vayan a sacar un lucro como puede pasar con estas empresas que están entrando en sanidad, ¿eh? Son hospitales privados, pero no tienen un ánimo de lucro. Y algo importante es que, por ejemplo, la mortalidad en pacientes atendidos en hospitales con ánimo de lucro, es decir, que tienen que sacar un lucro de su actividad, es un 2% más en adultos. En recién nacidos es un 9,5 más la mortalidad de los recién nacidos en hospitales nacidos en hospitales con ánimo de lucro que en los hospitales sin ánimo de lucro, y un 8% más en pacientes renales crónicos. Es decir, una persona que esté en diálisis, por ejemplo, en un programa de diálisis en un hospital con ánimo de lucro, tienen un 8% más de posibilidades de fallecer. Eso es una especie de resumen rápido de lo que nos va a afectar, ¿no? Cuando vayas a un hospital y tengas, por ejemplo, un problema grave que te haga falta derivar a un hospital público que es de referencia, por ejemplo, tengas lo que llamamos un código ictus. Y llegas a un hospital donde no hay este servicio, que es un grupo de especialistas que se activan para que en el caso de un infarto cerebral puedan actuar muy rápidamente, ¿no? Y si llegas a un hospital público más pequeño, un hospital primario que no tenga esos servicios, te van a derivar rápidamente a un hospital público. Ahora, si vas a uno de estos hospitales, van a intentar por todos los medios no derivar. ¿Por qué? Porque económicamente no les va a salir rentable. Van a tener que pagar por ese paciente. Entonces se van a resistir a no derivar a estos pacientes, ¿no? Con lo que ello va a suponer. Y luego hay un problema muy grande, es que la calidad es muy difícil de percibir por el usuario. Todos lo vemos que la gente, si está en una habitación que está solo, con su pantalla de plasma, habitación con cama para el acompañante, lógicamente la sensación percibida es mucho mejor que un hospital que tengas, pues un hospital como los que hay, que esté más viejo, que el baño huela peor, que la silla del acompañante sea horrible. Pero realmente tú no estás sabiendo los profesionales que te atienden, los medios que hay en el hospital. Es muy difícil percibir. Y todas las encuestas de calidad que se dan de estos hospitales nuevos la están dando por la percepción del paciente, no por datos de mortalidad, de disminución de la infección, de tiempo de estancia hospitalaria. No son datos objetivos médicos, son datos percibidos, que es muy difícil para el paciente saber si te están poniendo el tratamiento que tienen que ponerte o uno más barato. Y no sé, vamos a ir cerrando el programa de hoy. A diferencia de otros, pues lo hemos dedicado de manera íntegra a la sanidad. No vamos a tener convocatorias ni reseñas, pero si hay cosas que se nos han quedado un poco sueltas, flecos de cualquier tipo, intervenciones que queráis hacer antes de cerrar y despedirnos de nuestros radioyentes, es el momento. Solamente, yo es que soy muy, muy, muy pesimista, pero señalar que en el Reino Unido hubo campañas de oposición a las privatizaciones en la década de los años 80, en la década de los 90, y todas fueron aplastadas por el gobierno de Thatcher primero y luego de Mayor. Entonces, antes estábamos hablando sobre el significado del estado de bienestar. ¿Qué significa el estado de bienestar? ¿Es algo positivo para la clase trabajadora? ¿Es algo negativo? Y su destrucción parece algo imparable, y creo que voy a terminar como terminé la otra vez. Esa destrucción es imparable, pero al mismo tiempo es algo que deberemos aprovechar. Los servicios públicos, parece que sus trabajadores no pueden hacer nada frente a los procesos de privatización, y es algo que tenemos que aprovechar, insisto, para... en nuestro favor, para terminar sobre todo con el pensamiento posmoderno de que este es el mejor sistema social posible y de que tenemos que aspirar a otra cosa. Hay un debate que aprovecho para sacar, aunque sea en el coletazo final del programa, claro, de una postura, digamos que sin matices, netamente anarquista, antiestatal, surge el resquemor de, bueno, cuando tú apoyas una lucha de un sector público por una prestación que te ofrece un aparato estatal, parece que de alguna manera estás reforzando al Estado. Evidentemente la cuestión no es tan sencilla. Evidentemente, lo que decías antes, no sé si podemos hablar en términos de conquista o hay otro vocablo que se ajuste más a la realidad, pero la cuestión es que la calidad de vida de los trabajadores, que bueno, es el sector de la población al que yo por lo menos pertenezco y voy a pertenecer hasta el día en que me abrace la tierra, joder, es así, de mi clase social no voy a salir, en todo caso me despeñaré y estaré peor. Y el de los poetas. Sí, los poetas. El problema yo creo que es que, vale, dices bien, tú perteneces a esa clase y tienes... o sientes cierta responsabilidad y cierta necesidad de luchar por ese servicio. Y lo que yo digo es, esa lucha, vale, la podemos hacer y la tenemos que hacer, pero está perdida. Es así. No, es así de jodido. Es así. Entonces, la socialdemocracia y el estado de bienestar no son una salida, nunca la han sido. Nunca. No tienen, eso no tiene continuidad. No tiene continuidad ni el NHS ni la Seguridad Social. es algo que no tiene futuro, que es fruto de un momento histórico concreto, y de ahí no va a pasar. Claro, lo que pasa es que nos planteamos desde una perspectiva revolucionaria a qué estamos encaminados, al cuanto mejor, peor, porque parece que si nos quitan toda nuestra calidad de vida, como decía antes, por pertenecer a la clase, al sector de población, trabajador, como lo quieras llamar, se despeña, la gente va a despertar. Es decir, el deterioro de las condiciones de existencia es la chispa que enciende la conciencia de clase. Bueno, históricamente, no siempre. Claro. Entonces estamos en un atolladero en el cual, claro, tú tienes unas necesidades por vivir donde vives y cómo vives, y un odio hacia el Estado, pero claro, hacia el Estado y hacia el capital en sentido más amplio, en toda esta trama que hemos estado comentando de empresas que al final se nos cuelan en casa. O sea, claro, pero es que no hay mucha alternativa. Entonces tenemos que apretar los dientes y a por todas, y muerte y destrucción. Tenemos una consigna punk para acabar el programa de hoy. No, o sea, lo que sí que es verdad es que hemos empezado un poco con un panorama jodido y, o sea, en él estamos, ¿no? Tampoco hablar de procesos como el que se han descrito hoy no deja un futuro que sea muy halagüeño, más allá del personal que nos han comentado, de luchas que se gestan, de personas que se unen y de procesos vivos. Pero claro, vamos encaminados de una u otra manera, y estamos hartos de decirlo en cabeza de tormenta, hacia Grecia, ¿no? Allí tenemos compañeros, de hecho algunos estuvieron aquí en un programa pasado, y bueno, parece que el panorama social se puede parecer, no sé qué pensáis. Si el futuro que nos espera es la ciudad de Atenas, donde los médicos se organizan de manera clandestina para atender a la gente en ambulatorios que han sido ocupados, donde la gente roba medicinas de las empresas farmacéuticas donde trabajan y las distribuyen entre enfermos de cáncer. No sé, hay un montón de noticias en internet, subiremos algo al post que vamos a hacer, pero bueno, ahí queda ese apunte. Bueno, pues por nuestra parte nada más que daros las gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación y por contarnos tantas cosas. Así que nada, cuando queráis volver estáis invitados. Esperemos que cuando volváis haga un poco menos de frío, algo que ya comentamos en el anterior programa, que hace un frío espeluznante. Antes he dicho que no hay convocatorias. Mentira, rectificar es de sabios. Hay una convocatoria, os queremos llamar a todos a participar en la manifestación que va a haber contra el CIE, el Centro de Internamiento de Extranjeros, en el barrio de Aluche, el sábado 26. La convocatoria es para las 12 horas de la mañana, en la misma plaza de Aluche. Y ahora sí que sí, es el último tema de la tarde. Mos, por favor, los honores y un abrazo a todos. Bueno, pues ya para despedirnos, este temazo de Minor Threat, que se llama Good Guys Don't Wear White, que me recuerda un poco a toda la gente que se ha movido en el tema de la marea blanca, y toda la gente que iba de blanco ahí. Y que en este caso los chicos buenos sí que iban de blanco. Guys, don't wear white. Every day I work hard. At night I spend a restless time. The rich kids and all their lazy money, they can't or they cannot do mine. Tell your mama and your papa. Sometimes good guys don't wear white. Bad guys, which is which? The white collar worker or the digger in the ditch? Man, who's to say who's a better man? I'm always doing the best I can. Best I can. You thought I had a dirty mind. All the messed up chicks, all the changing times. White filth and easy living. Close to the love that I've given to tell your mama and your papa. guys don't wear white.